Aunque me corra, no me voy a entregar. Eso es lo que quiere la gorra. Y si me alcanza, yo no voy a dudar. Para ti ya soy, te la hago corta. Naninay. Aunque me corra, no me voy a entregar. Eso es lo que quiere la gorra. Y si me alcanza, yo voy a gatillar. Porque yo soy chorro de cota. No como vos que andas arrastrando zapatillas. Por eso los pibes no te quieren más la villa. Te cae la ficha y te quiere matar. Robaron laburar de no saber laburar. Y a vos te cae la ficha y te quiere matar. Eso fue de línea, gato. Nunca pateaste un penal. Gauchito Kirchner, la muerte son mi protección. San Jorge pa' cuando estoy guardado sin comunicación. Llegó una que la cuenta mi situación, dice que zafo de población. Por eso, aunque me corra, no me voy a entregar. Eso es lo que quiere la gorra. Y si me alcanzan, yo no voy a dudar. Gatilla soy, te la hago corta. Naninay. Aunque me corra, no me voy a entregar. Eso es lo que quiere la gorra. Y si me alcanzan, yo voy a gatillar. Porque yo soy chorro de posta, guaché. Zapatilla en el barrio, pegale un fuentonazo. Gauchito Kirchner, la muerte son mi protección. San Jorge pa' cuando estoy guardado sin comunicación. Llega una que la cuenta mi situación. Dice que zafo de población. Por eso, aunque me corra, no me voy a entregar. Eso es lo que quiere la gorra. Y si me alcanza, yo no voy a dudar. Gatilla soy, te la hago corta. Naninay. Aunque me corra, no me voy a entregar. Eso es lo que quiere la gorra. Y si me alcanza, yo voy a gatillar. Porque yo soy chorro de posta, guaché. Estamos para que sigan robando. Seguimos dándole de comer a eso. O no, lumbre. Ahí tienen un poquito más para que sigan robando temas, gato. Nos vemos 6 meses cuando hagan una reversión de este tema. No sé qué más decir, ¿no? Y aguante el duende y aguante escombro los viernes que se pone a repiola. ¡Ja, ja, ja!